hablando de tu tripa al crecer. Tragando bazofia televisiva. Dejándote por el muermo comer. No estás escuchando, te están manejando. Te están convirtiendo en un guiñapo adiposo. Te roban el cerebro, te absorben la conciencia. Quieren que solo seas un patán perezoso. Quieren que creas que solo se puede comprar y vender. Gasta, consume, no tienes nada mejor que hacer. Que los de siempre tengamos el poder. Y vosotros solo boleritos llegaréis a ser. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no te tienes por qué conformar. Sí, sí, sí, sí, sí. Siempre hay una cosa por la que luchar. La risa fresca de un niño. Tu huella debe quedar.